mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 7 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y bueno, por algunos días vamos a estar teniendo el programa de 7 a 9 de la mañana, mientras pasa pues la cuarentena, ¿ok? Después volveremos a regresar al mismo horario habitual, que es de 7 y media a 9 y media. Y bueno, para iniciar este bello día, que ya estamos a inicio de semana, ya estamos muy cerca del día de Thanksgiving, para las personas que piensan hacer compras, estamos cerca del Black Friday, que ya también pues en muchas tiendas ya está este Black Friday desde ahorita, y también para los que esperan el Cyber Monday, o sea, todo ya se viene la próxima semana, el próximo fin de semana. Entonces, para que ustedes estén preparados, va a ser muy diferente, obviamente, también la celebración y todas las celebraciones que se vienen próximamente y debido pues al virus del COVID. De hecho, aquí en el estado de Utah, pues volvió el confinamiento por el número de casos elevados de contagios, y una de las sugerencias del gobernador fue que pues no se hicieran reuniones familiares, inclusive pues las celebraciones de Thanksgiving, pues también pues fue recomendado de que no se hicieran este tipo de celebraciones, pues para evitar el aumento de contagios. Pero bueno, habrá gente que aún así van a celebrar, y digo celebrar físicamente cuando pues no se debería, ¿no? Pero si tienen pues toda la precaución, si saben que realmente pues no están contagiados ni nada, pues está bien, ¿no? Pero igual es peligroso ahorita hacer pues reuniones con familiares y con amigos. Entonces pues hay que tener mucho cuidadito, y si se puede celebrar desde su casa con videollamadas, pues va a ser mucho mejor. Eso sería la recomendación, ¿ok? Y bueno, pues vamos a irnos directamente con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 40, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana aumenta un poquito más la temperatura, máximas de 64, mínimas de 52, con cielos parcialmente soleados. Para el día miércoles, cielos parcialmente nublados. Temperaturas máximas de 63, mínimas de 41. Hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. El próximo jueves descienden las temperaturas, máximas de 49, mínimas de 35. Probabilidad de un 40% de que caigan lluvias el día jueves. El próximo viernes, máximas de 45, mínimas de 29, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos el pronóstico los próximos 5 días. el día de hoy aumentó un poco la temperatura, mañana va a aumentar más, el miércoles pues también se podría decir que tendríamos las mismas temperaturas del día de mañana, y a partir del jueves vuelven a descender las temperaturas y de ahí en adelante pues vuelven a mantenerse aproximadamente en los 44. El día más fresco, más frío que tendremos será el día sábado, con 41 de máximas y mínimas de 29. Y bueno, es lo que se espera también para el fin de semana, ¿ok? Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Emociones.

Otra no puede haber si no existe mera.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Ocho de la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya tengo información de tecnología y traigo una noticia pues no muy buena para todos los que utilizan pues esta parte de Google en la que ustedes guardan sus fotografías, porque están informando que pues Google Photos va a dejar de ser gratuito a partir del próximo año. Y bueno, pues con esta noticia te voy a dar algunas alternativas que son gratuitas para que empieces a almacenar ahora tus fotografías, ¿no? Va a ser un relajo todo esto, pero bueno, por algo tomaron la decisión, ¿no? Ya veremos después qué pasa, si hay una manera, ¿no?, de que puedas seguir teniendo, pues, de forma gratuita Google Photos, pero por el momento pues te voy a dar algunas alternativas que son las mejores, que son gratuitas en comparación de pago a Google Photos o Fotos, ¿no? Hace un par de días pues amanecimos con esta noticia no muy agradable. El almacenamiento ilimitado de Google Photos dejará de ser gratuito en el 2021. Eso significa que una vez que llenes los 15 gigas de almacenamiento que ofrece Google, tendrás que desempolvar la cartera y decir, ok, pues si quiero guardar más de mis fotografías o de mis videos, pues voy a tener que pagar, ¿no? Y si eres de los muchos a los que no les ha hecho mucha gracia pues la idea y que no te apetece pagar a Google sus nuevas tarifas, pues vamos a hablar sobre algunas alternativas que pueden estar a tu disposición, ¿ok? Está Amazon Photos o Amazon Fotos, que posiblemente sea una de las mejores alternativas que existen. Si tú eres cliente ya de Amazon Prime y ya estás pagando por esta membresía, pues tendrás almacenamiento ilimitado de fotos y videos. Lamentablemente pues no hay forma de contratar este servicio por separado, de decir ok, voy a pagar nada más por esta parte de Amazon para mis fotos, pues no, tienes que ser miembro de Amazon Prime. Pero la verdad vale la pena si tú piensas unirte a algún tipo de streaming, porque con el Amazon Prime puedes ver películas, series, etcétera, etcétera. Puedes tener este servicio de fotografías también ilimitadas, y también pues puedes tener el servicio de Amazon Prime de comprar en línea a través de Amazon y que te llegue pues rápidamente, una entrega de 2 días o 1 día, ¿no? Entonces es una buena opción. No te estoy diciendo que si no tienes Amazon Prime, tienes que comprarlo, no, para nada. Es una opción, ¿ok? Que tendrías esos beneficios y no es muy caro el precio, ¿no? O no es muy elevado. Y ahí podrías clasificar tus fotos en álbumes, etiquetarlas, filtrar por personas o por lugares. Y además podrías tener acceso a esa función a través del navegador. Y tiene su propia aplicación en Windows, en Mac, en Android y en iOS. La otra opción es Mega. No sé si ustedes ya han escuchado. Esta es una aplicación muy viejita en la cual pues, se suben proyectos, inclusive se suben programas también, ¿no? Mega es posiblemente pues, la opción de la triple B, buena, bonita y barata. Hay que ser realistas, no todo el mundo quiere dejarse dinero para guardar las fotos de la playa, así que para todos los que buscan más por menos, pues Mega es la mejor opción posible. Sin pagar ni un centavo, este servicio ofrece hasta 50 gigas de almacenamiento. Si en algún momento pues te quedas corto, puedes ampliar a 200 gigas por $5 al mes o subir hasta 1 terabyte por 9.99 euros al mes. Pues también puedes montar tu propio disco duro en la nube y quizás tengas que hacer un desembolso pues algo mayor para ponerlo en marcha, pero posiblemente sea la opción más segura, barata y útil a largo plazo para llevar tus fotografías a la nube y poder acceder a ellas desde cualquier lado. Pues vas a necesitar hacerte con unas NAS, que es el Network Attached Storage, que es básicamente un pequeño servidor al que se conectan varios discos duros. Y aparte de tener un respaldo físico para tus fotos y disponer de mucho más espacio de almacenamiento, pues puedes darle otros usos, como crear tu propio servidor de películas y series. Y pues si te animas, tú puedes entrar ahí a configurar, ¿no?, tu propio NAS desde cero. La otra opción es iCloud, que si eres usuario de Apple, posiblemente pues encuentres atractiva el servicio de almacenamiento en la nube de iCloud. Y tendrás 5 GB de almacenamiento gratuito para comenzar, aunque posiblemente te sepan a poco y puedes pagar una suscripción mensual de .99 euros o $1 o más o menos para obtener 50 GB de almacenamiento. 2.99 euros por 200 gigas y 9.99 euros por 2 terabytes. Y bueno, ahí están, esas son las alternativas. Ahora, mi alternativa, esta es la alternativa de, pues, de la ciencia y la tecnología, ¿no? Mi alternativa es que se compren un disco duro de 1 terabyte o 2 terabytes y hagan un respaldo de sus fotografías, de su celular o de donde la tomen, de las cámaras, y lo tengan ahí, y ahí no tienen que estar pagando nada. Sí, es una buena inversión que se va a hacer, pero es una vez cada, ¿qué?, 5 años o más. Yo tengo mis discos duros extra y uno lo tengo desde hace, yo creo, fácil, unos 9 años, y el otro ha de tener unos 7 años, y todavía me queda bastante espacio. Tengo ahí programas, tengo ahí videos, tengo fotografías, tengo documentos, tengo de todo. Entonces sí sale un poco carito comprarlo, pero pues es una vez, les digo, en no sé cuántos años, depende para qué lo utilicen ustedes. Pero pueden conseguirse ahorita en el Cyber Monday o el Black Friday, comprárselos tal vez por unos $70. Pues más o menos rondan en los $100. Inclusive más, depende de qué tanto espacio lo quieran. Pero ahorita pues están pues estos precios que supuestamente son más accesibles. Tal vez lo puedan conseguir como unos $70-$50 más o menos. Y bueno, la otra información que les tenía acerca pues de tecnología, ya se me fue la nota. Denme un segundo. Y bueno, pues ya cerrando la información tecnológica, me voy a ir una noticia que es más de ciencia y pues fuera de lo común para muchos. Y vamos a hablar un poquito de estos misteriosos pandoravirus. Tal vez ustedes ya lo han escuchado ahora con el coronavirus. ¿Y por qué? Pues algunos científicos dudan de que en realidad sean virus, estos pandoravirus. Que es como el grupo de Pandora, pero no, es un virus, ¿no? Para que no se les vaya a olvidar, los pandoravirus están incluidos dentro de este grupo de virus gigantes, ¿no? Que contienen muchos más genes que un virus normal. Y bueno, cuando se describió el primer pandoravirus hace unos años, los científicos tuvieron claro que estaban ante algo inédito. Los pandoravirus forman parte de la familia de virus gigantes y pueden ser hasta 10 veces más grandes que un virus común, llegando incluso a medir tanto o más que otras bacterias pequeñas, y además poseen muchos más genes. El virus de la influenza A, por ejemplo, tiene un genoma que es formado por unos 8 genes. Un pandoravirus como el Salinus puede albergar, escuchen la diferencia, 2500 genes. O sea, para que se den la idea, ¿no? Influenza tipo A está formado por un genoma de 8 genes y el pandoravirus como el Salinus puede albergar 2500 genes, ¿no? Y pues investigando los virus gigantes se han descubierto cosas tan sorprendentes como que suelen ser objeto de los virus caníbales, es decir, virus que parasitan otros virus. Y recientemente un estudio pues encontró indicios de que algunos pandoravirus generan un potencial de membrana solo posible a través de la producción de energía. Y bueno, en un estudio que fue liderado por el Instituto Hospital Universitario Mediterráneo de Infecciones en Francia, replantea la disputa científica sobre si los pandoravirus son un tipo de virus o si estamos frente a un grupo biológico aún por categorizar. Sin embargo, otros expertos se manifiestan escépticos ante esta posibilidad, razonando que aún queda mucha investigación pendiente como para pensar en otra clasificación biológica. ¿De dónde vino este origen de este nombre, ¿no? Los primeros virus gigantes fueron descritos en el 2003 y al principio se le llamó mimivirus. Desde entonces se han descubierto los llamados pandoravirus y estudiado sus genomas. Le dice a BBC Mundo David Lamb, que es científico de la Universidad de Swansea en Gales, en Reino Unido, y se caracterizan por su tamaño mayor a 200 nanómetros, cuando los virus comunes se definen por ser menores de 200. Y los virus gigantes son observables bajo la luz de un microscopio óptico, mientras que los otros solo pueden verse con un microscopio electrónico. Pero fue hasta el 2013 cuando se acuñó el término de pandoravirus, al descubrirse uno de los más grandes, que fue el Salinus, el que estábamos comparando con la influenza A, en el humedal de Tunquén, en Chile. Y pues se le llama pandoravirus en referencia a la caja de Pandora, que es una caja misteriosa, pues de la que se habla en la mitología griega, ¿no? Y se le puso así porque su genoma codifica un 80% de proteínas que son completamente desconocidas y que hacen que este tipo de virus sea como una caja llena de sorpresas, pero no de sorpresas positivas, ¿no? ¿Cuánto habíamos escuchado que es una sorpresa? Y la sorpresa es algo malo, ¿no? Todos dicen, eso es una sorpresa, pues algo bueno. No, pues aquí es al revés, ¿no? Entonces, ¿qué son virus en realidad o no son? Pues los pandoravirus y los virus gigantes, de acuerdo a los investigadores de estudio reciente, han cambiado la definición sobre los virus en varias formas. Por ejemplo, la primera vez que se describió que los virus podían ser infectados también por otros virus fue a través del análisis de las entidades gigantes. Y ahora con el descubrimiento de un gradiente eléctrico, pues este grupo de científicos sospecha que los pandoravirus podrían ser capaces de producir su propia energía. O sea, que son bien poderosos, ¿no? De ahí es donde vienen todas estas películas que de repente hacen y que

la manzana cocida. ¿Por qué la manzana cocida? Yo siempre les he dicho que la manzana verde es la que se recomienda para que hagas tus jugos verdes, ¿no? Que es la que menos cantidad de fructosa tiene de las frutas, así como las fresas. Todas las demás frutas pues tienen un alto contenido fructosa, que eso pues generalmente para las personas que sufren de diabetes pues es contraindicado, ¿no? Para que no les aumente tanto la glucosa. Y bueno, pero hoy te voy a hablar sobre la manzana cocida. También tiene sus beneficios y no me estoy refiriendo a la manzana verde, me estoy refiriendo a la manzana roja. Pero también como recomendación, ya sabes, si tú sufres de diabetes o un ser querido, pues hay que estar conscientes, ¿no? De que tiene más fructosa la manzana verde. Aparte, este remedio tal vez no sea pues muy recomendado para una persona que tiene diabetes. Pero si tú no tienes diabetes y tienes gastritis, por ejemplo, este podría ser un remedio que podría poner fin a tu gastritis y al envejecimiento celular. ¿Cuál es esta receta? Es muy sencillita de preparar. Lo que necesitas son 3 manzanas rojas, una cucharadita de canela en polvo. Si quieres, puedes sustituir la manzana roja por manzanas verdes. 3 manzanas. Ya se los dejo a su preferencia, rojas o verdes. Una cucharadita de canela en polvo y 2 cucharadas de miel. Si tú sufres de diabetes, pues la recomendación sería 3 manzanas verdes y consultarlo antes con tu médico o estarte checando pues el nivel de glucosa, ¿no? Esta recetita con estos ingredientes, como te dije, es para combatir la gastritis y pues también te ayuda cuando tienes inflamación estomacal, si experimentas, por ejemplo, náuseas o dolor. Y bueno, si tienes gastritis, pues el panorama pues va a ser mucho mejor que tú lo tomes, porque te va a ayudar bastante. De hecho, hay muchos lugares donde te recomiendan comer la manzana cocida, o le llaman también compota, como un puré, ¿no? Y también pues te va a ayudar a que no te esté dando ese antojo por comer carbohidratos o dulces o harinas o galletas o todo, ¿no? Entonces, con los ingredientes que ya te mencioné, pues una cucharadita de canela en polvo, 2 cucharadas de miel y 3 manzanas rojas, vas a lavar muy bien las manzanas, las vas a cortar, les vas a retirar el corazón o el centro y vas a colocar los trozos en una olla con un poco de agua, lo vas a dejar hervir por 15 minutos o hasta que estén suavecitas. Después las vas a retirar del fuego y las vas a dejar enfriar, y con ayuda de un tenedor vas a machacar la manzana hasta que quede un puré, como cuando se hace la mermelada, ¿no? Por ejemplo, yo hago mi propia mermelada. Después de que me enteré de todas las cosas que le ponen a las mermeladas, pues yo hago mi propia mermelada de fresa y es así, igual. Pongo a hervir las fresas, las lavo, las corto y las pongo a hervir también por 15 minutos con muy poquita agua, porque también las fresas cuando están hirviendo empiezan a sacar todo el agua. Y le pongo stevia y así es como hago mi propia mermelada de fresa y la puedo comer. Y yo lo he comprobado. Con el glucómetro no aumenta para nada la glucosa. Recuerden que un glucómetro no necesariamente tienes que tener diabetes para utilizarlo. Es para tú poder ver, ¿no?, qué alimentos te están agrediendo al cuerpo e ir retirando ese tipo de alimentos y sustituirlos por otros que te beneficien, ¿no? Pero bueno, regresando a la receta, vas a retirar del fuego las manzanas después de 15 minutos de que ya hayan hervido. Lo vas a machacar con un tenedor o con un remoledor de papas y lo vas a hacer tipo puré. Después vas a agregar la canela y la miel y listo, ya podrás comer esta deliciosa preparación. ¿Qué beneficios va a tener esta manzana cocida? Te va a ayudar a mejorar la digestión, de acuerdo con un estudio de la nutrición de soluciones de ciencia o Nutrition Science Solution. Este alimento es rico en fibra insoluble que favorece el movimiento intestinal e incrementa el volumen también de las heces. O sea que si eres estreñido, te sirve como fibra, ¿ok? Sin que te pegue diarrea o algo por el estilo, ¿no? Te ayuda a reducir el estreñimiento. También se mejora el estreñimiento si consumes más de 1.5 litros de agua, o mejor el peso que tú tienes dividido entre 7, si lo tienes en kilos, o si es en libras, entre 16. Esos son los vasos de agua que recomienda el señor Frank en el libro del poder del metabolismo, ¿no? Bueno, también te ayuda a calmar el hambre. ¿Cuántas calorías puede tener la manzana cocida? Aproximadamente 52 calorías por cada 100 gramos. Y ahora bien, si las combinas con almendras o pasas, también te podría aportar proteínas e hidratos a tu dieta y te permite pasar varias horas sin comer alimentos altos en grasa. Te ayuda también a reducir el envejecimiento celular. La verdad es que se me antojó una manzanita así con canela. así, igualita que esta receta, yo creo que voy a hacerla más al ratito. Y bueno, pues las manzanas son una excelente fuente de vitamina C. Una investigación de la Universidad de Bio Bio de Chile, una pieza al día aporta 11% necesario de esa vitamina C, que ahorita todos lo necesitamos, y lo que contribuye a reducir el daño que provocan los radicales libres a los que estamos expuestos todos, y los principales causantes del envejecimiento celular, que pues son las arrugas, ¿no? También tiene otros beneficios: te ayuda a reducir la diarrea, si sufres de diarrea, te ayuda a aliviar el dolor de estómago, te controla la diabetes y favorece la pérdida de peso. Ahí está, por si tenías alguna duda si lo tomas o no, ahí está todos estos beneficios. Y bueno, pues siempre hay que tener preparada esta manzana cocida, ¿no? Cuando lo necesitas también te lo puedes comer. Si puedes comer tu pan integral, yo no puedo, me agrede el pan, el trigo, me agrede el maíz, me agrede. He descubierto que me agrede pues muchas cosas que antes comí y que me encantaban, pero hay unos que me agreden más que otros, como por ejemplo el trigo. El trigo me agrede bastante y yo comía pues pan de doble fibra y resulta que ese pan de doble fibra me estaba agrediendo. Lo dejé tomar, de consumir y adiós problemas. Y bueno, ahí está. Bueno, se pueden comer con un panecito o lo pueden hacer un pan de almendras, que también por mi sistema nervioso que predomina en mi cuerpo, que es el simpático, pues no se recomienda comer almendras, así que tenemos difícil, ¿no? Los que predominamos el sistema nervioso excitado, como habla el libro del poder del metabolismo, que siempre se los voy a recomendar que lo compren. Lo pueden comprar digital o físico el libro. Y pues vale muchísimo la pena, se van a enterar muchas cosas que ustedes pueden hacer para mejorar su salud y para mejorar la salud de sus seres queridos y amigos, ¿no? Y bueno, pues con esto vamos a finalizar el tema de conociendo tu meta. Y ahora pónganse listos porque ya vamos a comenzar el tema del día. Y bueno, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy continuamos en el capítulo 8 que nos habla sobre el viaje de retorno. Y vamos a comenzar con el apartado 3 que se titula El Encuentro Santo. En este apartado, al inicio nos dice: Gloria a Dios en las alturas y también a ti, porque así lo ha dispuesto su voluntad. Pide y se te dará, pues ya se te ha dado. Pide luz y aprende que eres luz. Si quieres tener entendimiento e iluminación, aprenderás que eres luz, ya que tu decisión de aprender, esto es la decisión de querer escuchar al maestro que sabe de luz y que por lo tanto puede enseñarte lo que esta es. Entonces aquí en este apartado se nos dice que no hay ningún límite para que tú puedas aprender, porque tu mente realmente no tiene límites. Ya hemos dicho en otras ocasiones que nosotros somos los que nos ponemos límites, que ponemos un entorno al que le ponemos un inicio y un final, ¿no? Y aquí en el libro se nos ha repetido que el amor es ilimitado, que toda luz es ilimitada, todo es extensión, ¿no? Cuando estamos hablando desde el amor, cuando estamos hablando desde el espíritu. Entonces, hacer la voluntad de Dios perfectamente es el único gozo y la única paz que pueden conocerse plenamente. Si tú haces lo que la voluntad de Dios quiere, entonces estás haciendo tu voluntad, porque la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad. Y cuando tú comprendes esto, pues la experiencia que tú empiezas a vivir va a ser muy diferente a la que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Y muchas veces nosotros empezamos a cuestionarnos todo, digo muchas veces, yo creo que casi siempre, ¿no? O bueno, la mayoría de las veces, ¿no? Estamos cuestionando todo porque creemos saber todo, creemos conocer todo, tenemos justificaciones para todo lo que se nos dice, para querer tener la razón, ¿no? Cuando a veces es innecesario. Por ejemplo, ahorita en esta situación del COVID, pues mucha gente va a defender la idea de reunirse en familia, y habrá otros que defenderán el no reunirse porque está el COVID. Cualquiera de los dos está bien. No es de que algo debe de estar ya marcado, ¿no? O escrito. Y no me estoy refiriendo a señalar, de decir, pues unos son irresponsables y los otros no, ¿verdad? No me estoy refiriendo a hacer juicios en este momento. Me estoy refiriendo a que así es la vida, ¿no? Así es como nosotros empezamos a juzgar en base a nuestro criterio o a nuestros pensamientos o a nuestro conocimiento. Y lo estoy diciendo todo entre comillas, porque así hacemos de nuestro día a día, pues hacemos problemas donde no hay problemas. Es tan simple a veces comprender que lo más sencillo es lo que realmente pues debemos de poner en práctica, y no lo hacemos. ¿Cuál sería lo sencillo? Pues si lo sencillo se nos dice: no salgas en estos momentos, no hagas reuniones, evita esto, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero si también dicen: oye, pues no tengo mucho tiempo con mi familia, es el único día que tengo y pues quiero estar con ellos, pues también es entendible, ¿no? De hacerlo. Bajo cada responsabilidad, pues vamos a hacer las cosas que queremos hacer. Desafortunadamente, así somos pues los seres humanos, ¿no? Somos un poco complejos y a la vez pues aprendemos ya una vez que cometemos errores. ¿Podemos evitarlo? Sí, podemos evitar. Podemos evitar un contagio, por ejemplo, tomando medidas que pues ya se nos han recomendado, ¿verdad? Y también podemos mantenernos, ¿no? En sintonía y en paz con nuestros seres queridos y decir: ok, este es el momento en el que quiero tener un encuentro santo, y es para tener ese encuentro santo, pues voy a escuchar esa vocecita que viene desde el amor, que viene desde el espíritu y que me dice que no importa lo que yo esté creando con mis pensamientos, porque siempre detrás de esos pensamientos que pueden ser del ego, van a estar los pensamientos de Dios, los pensamientos del Espíritu Santo, que te va a enseñar que si buscas vas a encontrar, ¿no? Y que si buscas únicamente en ti, no te podrás encontrar a ti mismo, porque tú pues no eres un ente separado. Siempre que estás con un hermano, estás aprendiendo lo que eres, porque estás enseñando lo que eres. Y tu hermano va a reaccionar o reaccionará con dolor o con alegría, dependiendo del maestro que tú estés siguiendo. Ojo ahí, podemos tergiversar esta idea, ¿eh? No es el punto. Lo que tú estás enseñando es lo que eres, o sea, lo que tú estás viendo en la otra persona. Y si ese hermano está aprisionado, será aprisionado o liberado de acuerdo con tu decisión, al igual que tú. Entonces nunca vamos a olvidar la responsabilidad que tenemos hacia esa otra persona. Somos muy amantes de hacer juicios y de juzgar y decir esto está bien y esto está mal, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, no te reúnas porque eres inconsciente, ¿no? Ahí estamos haciendo juicios y estamos pues nada más enseñando lo que nosotros somos, ¿no? Entonces hay que conceder el lugar que le corresponde en el reino para que nosotros también ocupemos ese lugar. Tú puedes encontrar el reino por tu cuenta y tú que eres el reino, pues no puedes encontrarte a ti mismo por tu cuenta. Hoy vamos a aceptar que Dios está con nosotros y que Dios está en este encuentro. Y vamos a aceptar esta expiación para nosotros mismos. No hay otra elección que podrías llevar a cabo más que esta. Una vez que hayas elegido aceptar la expiación para ti mismo, es ahí cuando vas a comprender por qué razón, cuando antes te encontrabas con otra persona, creías que era otra persona. Y cada encuentro santo en el que te entregues completamente, se te enseñará que eso no es así. Porque solo puedes encontrarte con parte de ti mismo porque eres parte de Dios, quien lo es todo. Su poder y su gloria están en todas partes y tú no puedes estar excluido de ellos, ni tus hermanos, ni tu entorno. El ego nos va a enseñar que nuestra fuerza reside solo en nosotros. En cambio, el Espíritu Santo te enseña que toda fuerza reside en Dios y por ende reside en ti. La voluntad de Dios es que nadie sufra. No es de que unos tienen que sufrir y otros no. Esa es la ley de la vida, todos decimos, ¿no? Pero no, la ley de Dios nos enseña que nadie sufra. Esa es la voluntad de Dios, que nadie sufra. Él ha dispuesto que nadie sufra por haber tomado una decisión equivocada. Y eso te incluye a ti. Y por eso es por lo que te ha proporcionado los medios para que tú la puedas rectificar. Mediante su poder y su gloria, todas tus decisiones que son equivocadas se van a rectificar completamente. Y así tu hermano y tú van a quedar liberados de todo pensamiento opresivo que cualquier parte de la filiación albergue. Entonces las malas decisiones no tienen ningún poder porque no son verdaderas. El aprisionamiento que parecen producir es tan falso como ellas mismas. Entonces hay que recordar que el poder y la gloria le pertenecen únicamente a Dios y tú también le perteneces únicamente a Él. Dios da todo lo que le pertenece porque da de sí mismo y todo le pertenece. Dar de ti mismo es la función que Él te encomendó. Llevarla a cabo perfectamente te permitirá recordar lo que tienes de Él y así recordarás también lo que eres en Él. Entonces vamos a contemplar el día de hoy esa gloria en todas partes, en todo tu entorno, en tu vida, en tus pensamientos, para que puedas recordar lo que realmente eres. Vamos a tener este encuentro santo con nuestra mente, que es la que siempre está en conflicto, para poder estar en este encuentro santo con todo nuestro entorno.